¿Qué sociedad construyes cuando compras? Estamos abriendo espacios de vida digna, trabajo colectivo, respeto al medio ambiente y a la salud. Otra economía es posible. Súper bien. Tercer Feria de Economía Solidaria, Querétaro 2008, sábado 15 y domingo 16 de noviembre. En el Museo Regional de Querétaro, Corregidora Sur, número 3, Centro. Habrá música, juegos, artesanías, productos naturales, proyectos sociales y más. Tercer Feria de Economía Solidaria en el Museo Regional de Querétaro, sábado 15 y domingo 16 de noviembre. Construyendo relaciones de justicia y equidad. El Consejo de Economía Solidaria de Querétaro invita.